A diferencia de todos los años que familiares y amigos de Luciano Arruga hace un documento, este año nos pareció fundamental justamente en cómo venimos laburando con los familiares año tras año, que todos hacemos un gran esfuerzo y ellos hacen un gran esfuerzo por venir acá. Decidimos hacer en el plenario que se armó de familiares hoy a la mañana, que quienes pudieron venir al mediodía y hayan podido escuchar, imagino que los debe haber conmovido porque realmente es muy conmovedor. Decidimos sacar un documento unificado de todos los familiares, y como el documento es unificado de todos los familiares, quienes los van a leer justamente son los familiares. Documento unificado a familiares víctimas de la represión estatal. Las voces de los familiares se han hecho escuchar como todos los años en esta jornada, que hoy, a 9 años sin Luciano, continuamos exigiendo el derecho a saber la verdad frente a la impunidad. Nuestras voces mostraron cómo el encuentro con otras y otros nos facilita compartir el dolor, la bronca, la impotencia, como así también la lucha por justicia y la esperanza de mantener viva la memoria de nuestros hijos, hijas, hermanos y hermanas, contribuyendo a crear conciencia sobre la represión estatal que recae sobre nuestros niños, niñas y adolescentes en los barrios más humildes. El plenario nos permitió dar visibilidad a lo que está pasando en los barrios a través de nuestra palabra. Consideramos que hay tiempos individuales y colectivos para atravesar el dolor para poder compartirlo. Hoy vimos lo importante que es el respeto mutuo a los tiempos y necesidades individuales de cada uno o una de nosotros para la unidad y la organización colectiva. Creemos que la impunidad del pasado se relaciona con el accionar de hoy de las fuerzas de seguridad. Por esto mismo entendemos que el pedido de justicia, castigo a todos los responsables y el derecho a saber la verdad no solo es nuestro derecho como familia, sino también que es un derecho colectivo como sociedad. Los distintos casos a lo largo y ancho del país que hoy nos hicimos presentes en esta jornada dan cuenta de un accionar sistemático como política de Estado en todas nuestras causas y la de nuestros hijos e hijas, hermanos y hermanas. Hay complicidad de los distintos poderes del Estado, sumado a la criminalización por parte de los medios hegemónicos de comunicación cuando hablan de nosotros y de nuestros hijos, hijas, hermanos y hermanas. La falta de justicia nos convierte a los familiares en verdaderos y únicos investigadores e impulsores de nuestras causas. Frente a esto, soportamos el maltrato, las amenazas, la intimidación y hostigamiento. Ante el desamparo que se siente al comprobar que el Estado es responsable cuando debiera garantizar los derechos, resulta reparador para nosotros el apuntalamiento y apoyo que se genera entre los familiares. Una vez más, nos fortalece la contundencia y el valor de cada uno de los testimonios. Consideramos que tiene un valor indiscutible para seguir adelante en este proceso de crecimiento y empoderamiento en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, y castigo a todos los responsables. A 9 años de sin Luciano, como familiares decimos, lo mató la policía, lo desapareció el Estado. Basta de fusilar a nuestros pibes y pibas. Basta de desapariciones forzadas. Basta de secuestrar a las pibas de nuestros barrios para las redes de trata. Basta de causas armadas. Nuestros pibes y pibas no son peligrosos, están en peligro. El Estado es responsable. Luciano Aruga. Presente. Luciano Aruga. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Omar Chigorán. Presente. Ahora. Y siempre. Diego Iván Pachao. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Diego Iván Pachao. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Carlos Paineville. Presente. Carlos Paineville. Presente. Sergio Ábalos. Presente. En Rubio Alegre. Presente. Matías Casas. Presente. Matías Casas. Presente. Matías Casas. Presente. Rafa Nahuel. Presente. Rafa Nahuel. Presente. Rafa Nahuel. Presente. Santiago Maldonado. Presente. Ahora. Y siempre. Todos los pibes asesinados por la policía. Presente. Ahora. Y siempre. Gracias. Bueno, allí los familiares han leído el documento de elaboración colectiva. Bueno. Y ahora cierra. Ya se van a volver. Y sí, señor. Vamos a llenar de ratis el panelón. Para criar el día mi corazón. La sangre de los caídos se reveló. Ya va. Banquen un poco más. Ahora les pedimos, por favor, dos cosas. Primero, vamos a ver el corto de nuestro compañero Nahuel Tosto, el corto de familiares y amigos de Luciano. Le pedimos, por favor, que se queden a mirarlo. Es un trabajo que se ha hecho con mucho esfuerzo. Y después, que terminemos de ver la proyección allá donde está la pantalla blanca, volvemos para acá porque van a cerrar las cumbia queer que vinieron acá a acompañarnos, a las cuales les pedimos un aplauso muy grande por estar. Sabemos que han hecho un esfuerzo para poder acompañar esta actividad. La verdad que muchas gracias, chicas, por estar, por acompañar. Así que, y nos queda la quema del patrullero. Así que todavía hace calor. ¡Hace miedo! Estamos organizados, estamos luchando, estamos acá por todos los pibes asesinados por el gatillo fácil, estamos acá por todos los desaparecidos de la democracia, estamos acá por todos los que fueron detenidos por causas armadas, estamos acá por todos los pibes y las pibas que son torturados adentro de las instituciones de encierro, estamos acá por todas las niñas y mujeres desaparecidas por las redes de trata, estamos acá acompañando la lucha de todos los fusilados de las diferentes represiones que se dieron a lo largo y ancho de nuestro país. Acá nos quedamos hasta que termine esta actividad. Acompáñennos, acompañen este documental que ha sido un enorme esfuerzo de realización. Acompañemos a las chicas de Cumbia Queer que nos están acompañando a nosotras y acompáñennos hasta el final que les queremos decir unas palabras. Así que gracias por estar. Bueno, así Vane, anunciando que muy cerquita de nuestro puesto de trabajo, donde estamos haciendo la radio abierta y la transmisión, se va a proyectar el micro que Nahuel Tosto ha realizado con la historia de familiares y amigos y también con la del espacio donde Luciano fue torturado el 22 de septiembre del 2008 y que ahora es el espacio para la memoria de Luciano Arruga y que llevó mucho tiempo de recuperación, que se ve en estas imágenes que la gente está yendo a ver desde el escenario hacia las salas.

Acá hay puras caras de pibes, en plotters, en afiches, en banderas. Y sí, nosotros somos respetuosos de los procesos de los familiares. Y también lo que hemos aprendido a través de escuchar a los familiares es que estas actividades a ellos los fortalece mucho. Cada uno de los familiares que se va de estas actividades vuelve con otra energía a cada uno de sus territorios y con ganas de seguir activando, de seguir dándole para adelante para avanzar en los procesos de verdad y de justicia. Eso me parece que está bueno que ocurra. Y seguramente con el transcurso del tiempo y de continuar en esta organización y lucha, ellos también van a poder hacerse de esa palabra necesaria. No nos tienen que robar la palabra. Los familiares tenemos que estar seguros de que nuestra palabra vale, de que nuestra palabra sirve para seguir construyendo un mensaje. No solamente esta fortaleza, sino también empezaron a acompañar. Nos pasó escuchar un montón de testimonios que empezaron a acompañar otras causas también y volverse, no te digo referentes, pero sí una persona como que la que sabes que podés contactarte para que sepas con quién te tenés que ubicar, desde dónde organizar esa lucha, con quién contactarte también para abrazar. Hoy en la asamblea de familiares se escuchó mucho eso, de la necesidad de los abrazos, de encontrar esas personas, cuando nombraban muchos a Nadia y sabiendo que con Nadia encontraban un abrazo, esa compañía y esa referencia también de lucha para volverse fuerte. Sí, es que en esas primeras instancias, cuando uno recién empieza a denunciar estos hechos, la realidad es que los familiares que quedamos acá con vida, luchando, denunciando, sufrimos una tortura sistemática. A ver, estar buscando un desaparecido es algo sumamente traumático. Uno se levanta y se acuesta pensando cómo está ese familiar, a dónde está ese familiar. La escucho a mi vieja de fondo y me cuesta un montón. Esas palabras son del juicio que se hizo a Torales. Se me hace difícil. No, está bien. Perdón. Dejemos acá si te parece. Cerramos, porque lo que está sucediendo ahora es que lo que estamos escuchando aquí en el lugar es el testimonio de Mónica Alegre en el juicio por torturas a Luciano, que forma parte del documental, y estamos justo en esa parte y obviamente a todos se nos revuelven las tripas, a Vanessa mucho más. Así que si te parece nos despedimos y la dejamos ahí. Gracias por este momento. Gracias, como siempre, gracias a todos los medios comunitarios, alternativos, que están acompañando, ¿no?, desde el primer momento. Ustedes saben que nosotros primero fuimos por la vía que conocíamos, que era la de tratar de contactar a los grandes medios hegemónicos, que fueron los que nos dieron la espalda, fueron y son los que siguen criminalizando a nuestros barrios y a nuestros pibes y a nuestras pibas. Y en ustedes encontramos solidaridad. Así que el agradecimiento es absoluto, es para siempre. Y saben que los queremos mucho. Gracias. Gracias por acompañarnos hoy también. Bueno, nosotros también los queremos mucho. A todos los familiares y amigos de Luciano Arruga. Lo que la gente está viendo acá es, están escuchando lo mismo que nosotros. Están escuchando el testimonio. Porque en el documental de Nahuel Tosto esto está matizado con imágenes del destacamento cuando era destacamento, ¿no? Sí, claro, exacto, cuando era destacamento, antes de que fuera recuperado, ¿no? Para... Es solo la voz de Mónica y Vane no pudo seguir y a todos se nos hace un... Sí, claro, por supuesto. Era sentir eso de fondo era mucho para poder que ella pudiera también expresar, porque es esa cosa que no puede obviar de escuchar esto y volver a repetir esa historia. Y creo que inconscientemente también se entiende hasta dónde llegó, ¿no? Cómo superaron eso hoy día, ¿no? Con todo esto que hoy estamos viviendo acá. Y esto que decía un montón de familiares que lo repetía recién Vanessa, ¿no? Que a muchos se les va la vida en estas luchas. Repito, había una de las madres que hoy no pudo estar acá porque estaba enferma y por esto venía un representante, un familiar, un amigo a decir justamente esto, a muchos se nos va la vida en esta lucha. Totalmente. Bueno, lo dijo Julieta Vinaya, la mamá de Atahualpa, que estuvo 2 años sin poder venir, porque realmente el resultado del primer juicio realmente la enfermó a la cama. Recordábamos también a Mabel Ruiz, la mamá de Maximiliano Costecchi. Lo sobrevivió poco más de un año, pero sabiendo que tenía una serie de cosas que atender de su propio cuerpo, hizo esto que vos decías, llegaré hasta donde llegue, ¿no? Digo, son muchas las que han puesto el cuerpo hasta esa instancia, ¿no? Y a la vez también lo que charlábamos era justamente cuando escuchábamos la voz de Julieta Vinaya, a nosotros en particular, que la primera vez que escuchamos la historia de Atahualpa fue en una de estas actividades, porque hacía poquitos meses que había sucedido el hecho de Atahualpa, y participó Julieta en una de las actividades, y ahí es donde se pueden ver también los procesos. Apenas pudo contar la historia entre sollozos. Yo me acuerdo, de esa vez también estábamos acá, y ella apenas que hablaba, uno la buscaba para que nos cuente la historia, pero no le salía todavía, no podía, y a lo que es hoy, bueno, es eso es todo, y lo que hizo también por otros, ¿no? Porque cada vez que cada uno viene acá está haciendo un ida y vuelta con los otros y están creciendo todos juntos, me parece, en esa fortaleza, como recién lo decía Vanessa. Lo otro que por lo menos a mí me llamó la atención es el presente en el escenario, que es cada vez más extenso. Es decir, para tenerlo en cuenta, ¿no? Cada nombre, cada año se agregan nombres y no nombramos a todos. Así todo es cada vez más extenso. Sí, la lista se hace cada vez más grande, ¿no? Y también hay algo, Dani, que tiene que ver con que también los familiares se preocupan por no decir solo el nombre de su familiar, ¿no? Cosa que eso también da cuenta de esta como amalgama de historias que se está dando. Hoy, no sé si yo escuché mal, pero cuando presentaron el documento, incluso dijeron el documento elaborado por, y no me acuerdo bien cómo lo dijeron, pero hay un nombre allí dando vuelta, digo, para mí es muy evidente que están haciendo algo y que cada vez tiene más forma de organización, y que no sé cuánto tiempo pasará, si meses, si un año o dos años, pero vamos a empezar a ver a un organismo de derechos humanos nuevo, conformado por familiares de víctimas de todas estas cuestiones, pues ya ni siquiera es solo gatillo fácil, que involucra los secuestros de las chicas de las redes de trata y causas armadas, todo tipo de maltrato, ya no, ni siquiera policial, de toda la fuerza de seguridad. A mí se me hace evidente como que hay algo, ¿no? De hecho ya existe, vos decís que se va a formalizar. No, yo lo que digo es que esto que vemos en reuniones, que vemos en asambleas, que vemos en espacios que antes eran momentos que eran importantes en la actividad, pero que eran un momento más. Quizás era más importante escuchar a las organizaciones. Hoy lo que queda claro, ya quedó claro hace dos años, cuando la mesa de las organizaciones se levantó, porque justamente los familiares habían necesitado más tiempo para hablar. Bueno, hoy fue evidente, ¿no? Primero las organizaciones, primero los familiares, después las organizaciones hacen lo suyo. Dicho sea de paso, ninguno cumplió con la consigna, que era hablar sobre la niñez. Y lo que vino después es los familiares leyendo un documento que confeccionaron, más que documento, unas conclusiones, digamos, de esa asamblea, ¿no? Me parece que eso se va formalizando, digamos, ya no es nos reunimos en lo de Luciano, ¿no? Una vez por año, sino que me parece que hay algo ahí. Bueno, va tomando otra forma. Veremos. La organización de esta misma actividad, cada año va sumando familiares y amigos, mucho más posibilidades de tener ellos en claro lo que quieren mostrar. Me parece que es eso, hasta para nosotros como medios, ubican el lugar, ubican lo que quieren y ellos tienen mucho más claro lo que quieren realmente mostrar, me parece. Y un momento más resaltaría de la jornada de hoy, que fue la intervención de Gabriela de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que fue para mí entregar llave en mano una suerte de testamento de viejo organismo de derechos humanos a nuevo organismo de derechos humanos, diciéndole, chicos, todo bien con que esto ya pasó en los 90, pero también hay un montón de cosas que son diferentes y si los tienen que pasar por arriba, a los viejos, pásennos por arriba. Eso que en general no se dice, es más, que muchos tienen miedo de que suceda, que haya sucedido de parte del organismo que el único organismo de derechos humanos que ha podido mantener autonomía, digamos que viene del terrorismo de Estado y que ha podido mantener autonomía durante todos estos años, que sean ellos los que digan eso, a mí me pareció también como un momento así resaltable de la jornada, que deja un montón de cosas, que si empezamos a repasar ahora no nos vamos más, ¿no? Y además, Nico, ¿podemos quemar el patrullero? Están los... ¿Quién tiene los fósforos? Ahí Graciela alcanza los fósforos. Va a ser una prendida colectiva también. Bueno, ahí estamos como prendiendo el fuego y se va a producir la quema de patrulleros. Todas las jornadas por Luciano terminan así, con la quema de patrulleros de cartón, obviamente. Eso va a pasar en un tiempo, en un rato acá. Una quema radial. Ahí está, ahí prendió. Sí. Bueno, mientras tanto, pueden acercarse, dentro de un rato va a ser la quema que vamos a ver, el fueguito. Si querés acercarte a ver ese fuego, podés venir a Lomas del Mirador. Van a estar las cumbias cubiertas. Claro, viene una banda dentro de un rato, así que acércate a la Plaza Luciano Arruga. ¿Sigue ardiendo esto? Sí. Alguien tiró... Sí. Tarda un poquito. Sí, alguien tiró agua, me parece, el mate. A Daniel, como buen uruguayo, dijo, agua, mate, ¿no? Pero no, en este caso era alcohol que había que tirar. Entonces por eso se demoró un poco, pero ahora está ardiendo el patrullero de cartón. Y con esto nos vamos, nos despedimos, ¿le parece? Sí, bárbaro, nos despedimos, sí. Un nuevo año del laburo colectivo. Agradecemos a todas las radios, tanto de la RNMA como las radios de Amar, que estuvieron retransmitiendo a lo largo de todo el país. Y bueno, nos seguiremos encontrando en las calles. Let's go.